Conexión de tejidos. Hola, ¿estáis en Madradas? Pues vamos a verlo en Conexión de Tejidos. Hoy volvemos después de pasar unos días sin escucharnos y lo hacemos con ganas de tratar un tema importante. Todos somos distintos y vengamos de la familia que vengamos, tenemos una figura que es fundamental, nuestra madre. Las madres tienen el rol de protección, de alimentación, de sostén de la familia, de apoyo. Tienen tantas obligaciones que la sociedad no se da cuenta de que están sobreexplotadas y sobreexigidas. Y no solo físicamente, porque ahora cuidan a los niños y trabajan fuera de casa además, sino que tienen que demostrar que son iguales que los hombres y que por tener hijos no son menos válidas para su trabajo. Una exigencia que muchas veces hace que la maternidad se convierta en una carrera por sentirse feliz, por haber tenido un hijo, cuando la sociedad te exige demasiado en todos los ámbitos. Querer mucho a tu hijo, sentirte madre en todo momento, no abandonar tu carrera profesional, pero no abandonar a tus hijos, además de cuidarte, estar delgada, guapa, arreglarte y no tener mala cara. En Conexión de Tejidos hemos tratado sobre la familia, sobre los niños, sobre el fenómeno de no madres o no mother y las mujeres que son las mujeres que deciden no tener hijos. Y fueron muchos los que nos dijeron que era un tema para profundizar, y así lo vamos a hacer. La antropóloga Nancy Shepherd-Hughes afirma que el instinto maternal no existe. Lo que sí existen son muchas mujeres. Lo que sienten muchas mujeres es que llega la hora de ser madres, pero habitualmente es producido por las creencias, la cultura y la sociedad que parece que lo inculca. En cualquier caso, es un tema controvertido y se juzga a las que piensan distinto o tienen un planteamiento de crianza diferente. Seas madre, no lo seas, lo quieras ser o no, o ni siquiera te lo hayas planteado, vamos a intentar entendernos. La maternidad es fundamental para el desarrollo de la sociedad y de la humanidad. Si no tuviéramos hijos, no existiríamos. Pero, ¿qué supone hoy en día ser madre? Las mujeres hace años que se emanciparon y no solo trabajan en casa, sino que además tienen un trabajo en el que tienen que rendir, independientemente de cómo hayan dormido, de lo que les pase a su hijo o de la exigencia que tengan por ser la mejor madre del mundo. Está claro que no solo el rol de madre impone todo lo que tienes que hacer, es que además mentalmente es muy exigente tener que repartir tareas. Eso es sobre lo que reflexionó Constance Hall, una bloguera australiana con 1 millón de seguidores en Facebook, que según recogieron en un artículo de Verne, se planteó que estaba harta de hacer todo en su casa. Pero como pidió ayuda al padre de sus hijos, se encontró con que solo funcionaba cuando ella le recordaba lo que tenía que hacer, algo que resulta agotador. ¿Es una realidad que los padres hacen lo mismo que las madres? Pues podemos decir que no. La dedicación media diaria de las mujeres españolas a la casa y a los niños siempre es mayor en todos los tipos de hogares. Lo desvelan unos últimos datos del INE que se apoyan en la encuesta de empleo del tiempo de 2010. En el caso de los hogares formados por una pareja e hijos, la dedicación de la mujer asciende a 4 horas y 45 minutos al día y la de ellos a 2 horas y 34. Esta diferencia de tiempo es casi la misma en el caso de las parejas sin hijos, en las que ellas intervienen 4 horas y 37 minutos cada día y los hombres 2 horas y 34. Está claro que es difícil cambiar las cosas, pero hay que intentarlo. Hay que trabajar en la pareja para la equiparación de las tareas, pero también en la sociedad para que exista una igualdad en la conciliación. Hace poco conocíamos que el gobierno vasco va a equiparar los permisos de maternidad y paternidad en sus funcionarios a 18 semanas y no se va a poder repartir. Esto nos acerca un poco al hecho de que no seamos diferentes a la hora de decidir tener un hijo y enfrentarnos a tener un trabajo. Pero quedan muchas cosas por hacer. Y sobre todo eso vamos a reflexionar en Conexión de Tejidos, sobre la maternidad, la conciliación, la desigualdad de género y para sentirnos escuchadas y queridas, porque ser madres no te hace dejar de ser todas las otras cosas maravillosas que eres, y eso lo vamos a recordar hoy. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, Sonia Fernández, y con la autora de un libro muy especial, ¿Dónde está nuestra tribu? ¿Estáis preparadas? Pues empezamos. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Thank you. La media de maternidad ha llegado por primera vez hasta los 32 años, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. El aumento no cesa desde que primero se recogieran los datos en 1976, cuando la media de edad para ser madre se situaba en los 28 años y medio. Este dato esconde una realidad, y es que las mujeres ya somos mucho más que madres que crían a sus hijos. Eso, y que muchas veces tener hijos supone renunciar a una carrera profesional o te lleva a tener un puesto de trabajo con menor responsabilidad. En la actualidad se habla de desmitificar la maternidad y acabar con la imagen idílica de la madre feliz de haber hecho la cosa más importante de su vida, que era tener un bebé, para hablar de lo que supone física y emocionalmente para ti como mujer y para la pareja. Y es que, aunque parezca que es muy evidente, hay mujeres que tienen la imagen idealizada que se pinta desde nuestra cultura, de que todo va a ser maravilloso, pero la realidad no es tan idílica como siempre se suele suceder. Y también está el fenómeno de no madres, que intentan reivindicar la posición de las madres que deciden no tener hijos como una opción personal, y que hay muchos que cuestionan, como muchas de las libertades que se toman las mujeres solo por el hecho de serlo. Para hablarnos de lo que supone la maternidad y la no maternidad, nos acompaña nuestra psicóloga de cabecera, Sonia Fernández. Muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos. Hola, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, cuéntanos un poco qué supone la maternidad a nivel de evolución personal. Bueno, a ver, por un lado, la maternidad es un fenómeno muy íntimo, ¿no? Muy único, muy particular. Entonces, tampoco podemos hacer como grandes generalizaciones, pero sí que la maternidad confronta a la mujer precisamente con ese deseo, ¿no? Uh-huh. A veces la mujer llega a ser madre sin haberse detenido ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Sobre ese deseo, y con el nacimiento del hijo, ¿no? Existe esa confrontación. Uh-huh. También, bueno, va a confrontar a la mujer con el lugar, ¿no?, que ese hijo ocupa en su vida, con lo que soñaba, ¿no?, que iba a ser y lo que es, y con su capacidad para acoger y también para permitir la separación, ¿no? Claro. Para permitir la separación del hijo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, en cierto modo también enfrenta a la mujer a ese reto, ¿no?, de cómo vivir sin quedar absorbida por esa única identidad, ¿no?, como tú decías, ahora de ser como madre. Únicamente madre, ¿no? Pero hay veces que precisamente pasa eso, ¿no? Que supone el ser madre es abandonar una parte de nosotras. ¿Cómo es posible conjugar eso, ¿no? El ser capaz de pues emocionalmente estar ligada a una persona ya para toda la vida, ¿no? Que es tu hijo o tu hija, pero ser capaz de tener una vida aparte, ¿no? Y ser algo más que eso. Claro, es que esa es la cuestión que tú planteas ahora, ¿no? De esa ligazón emocional. Uh-huh. Es una cuestión que es fundamental tenerla en cuenta, porque si no, no se entiende, ¿no? Como ese abandono, claro, del que tú hablas, ¿no? Entonces, precisamente la maternidad nos enfrenta a una paradoja, ¿no? Que es tener un hijo del que hay que desprenderse. Y eso no es cualquier cosa para la mujer. Uh-huh. Pero es ineludible, o debería ser algo ineludible, ¿no? Porque si no, una madre del tipo, ¿no?, yo lo doy todo, ¿no?, por mi hijo, es una madre muy peligrosa, porque se asfixia a ella y asfixia al hijo o a la hija en el vínculo, ¿no? Entonces, al final hay que buscar tu parcela, ¿no? Dentro de esa relación y de ese vínculo que generes con tus hijos, ¿no? Buscar tu parcela para ser tú, ¿no? Aparte de tener ese vínculo emocional. ¿Y qué papel tiene la pareja en la maternidad? Porque muchas veces, pues eso, se habla de la mujer, ¿no? Y al final hay muchas ocasiones que la mujer se siente sola, ¿no? Ante esa faceta de su vida, cuando en muchas ocasiones, hay otras veces que hay familias monoparentales, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones está formando una familia con otra persona, ¿no? ¿Qué papel juega en ese vínculo emocional con el niño y con la nueva situación la pareja? Pues yo creo que la pareja cuanto menos debe apoyar el vínculo, ¿no? Mm. Que existe entre madre e hijo si la pareja es un hombre, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que la pareja debe ir encontrando el hueco. Eso también ha evolucionado, ¿no? Con el devenir de con los el tiempos. Tiempo, claro. El papel que juega, ha jugado el hombre, no es el que juega ahora o pretende jugar ahora, ¿no? Uh-huh. Es encontrar ese hueco. Hay mujeres que se sienten más cómodas, ¿no? Con más espacio de crianza y uh-huh. otras que necesitan mucho la presencia de la pareja, ¿no? Yo creo que cada pareja debe encontrar ese espacio, pero desde luego creo que el hombre tiene que implicarse en la crianza. Si hablamos de parejas de mujeres, yo creo que hay peculiaridades y aspectos distintos, ¿no? Pero si hablamos del hombre, el hombre tiene que encontrar ese hueco. Sí, también porque el rol del hombre lleva arrastrando, ¿no? Mucho tiempo la parte como más normativa, ¿no? Y la madre claro, es como la más afectiva. Más alejado del cuidado, claro, ¿no? Claro, ahora entonces ya no existe tanto el pater familia, ¿no? El hombre traía pero tampoco a veces están muy perdidos, ¿no? Ya. O sea que hay que buscar un poco el hueco, ¿no? Para el hombre, porque ves que también en la crianza se olvida, ¿no? A la madre el que el padre también tiene un papel, ¿no? Y se intenta, sí, o sea, sí. Que es difícil, pero hay que intentarlo. Y bueno, tener un hijo es un momento muy personal, muy importante y de felicidad, pero también hay una parte de depresión posparto, ¿no? Desde pues la psicología, ¿cuáles son los síntomas o cómo se puede y cómo se pueden atajar, ¿no? Porque claro, entiendo que en ese momento de felicidad extrema de tener un hijo o una hija, también pueden pasar estas situaciones y hay que saber afrontarlas, sí, ¿no? Puede ocurrir. Se ha vivido como algo muy vergonzante, ¿no? Mm. También la cuestión de la depresión posparto. De hecho, hay muy pocas mujeres que pueden confesarlo, ¿no? Mm. Es una cuestión curiosa, ¿no? Por la exigencia, ¿no? Que claro. También hay sobre la mujer. Mm. Entonces, bueno, la depresión posparto es presenta unos síntomas, ¿no? De profunda tristeza, de abatimiento. A veces hay asociados sentimientos de rechazo hacia el bebé uh-huh. o a veces extrema angustia, ¿no? Por lo que a este le pueda ocurrir. Uh-huh. Están implicados factores hormonales, familiares, contextuales, uh-huh. yo creo que hay que considerarlos, ¿no? Uh-huh. Y también hay algo de orden psicológico en la mujer, ¿no? Porque como antes decía, el nacimiento del hijo, de la hija, uh-huh. es el inicio de una separación y a veces esto impacta sobre algunas mujeres de un modo muy traumático, uh-huh. ¿no? Este momento, ¿no? Uh-huh. Que supone el inicio de ese desprendimiento. Uh-huh. Y para atajarlo, o sea, ¿es necesario acudir a un profesional? O hay veces... es una cosa muy seria. Claro. Si es una depresión postparto, es una cosa muy seria que se debe tratar. Uh-huh. Creo que el tratamiento debe ser amplio, ¿no? Yo creo que se debe... la mujer tiene que contar con apoyos desde el punto de vista organizativo, es decir, que hay mucha... ¿no? Sí, porque es un momento muy complicado, ¿no? En el que el niño o la niña depende mucho de ti, ¿no? Entonces... Claro, claro. Entonces los apoyos, el descanso... Uh-huh. Yo creo que la mujer tiene que prepararse para recibir a un ser extraño, uh-huh. ¿no? Entonces... Y a veces hay mucha mitificación con la maternidad, como tú decías. Claro. Con la que... lactancia... Claro, o sea, porque en realidad estamos como mitificando muchas veces lo que decía, ¿no? El hecho de ser madres, ¿no? Como algo maravilloso y también tiene su parte mala, ¿no? Que trae muchos sí. cambios, sobre todo lo que hablamos psicológicamente, ¿no? ¿Qué supone para una mujer tener un hijo psicológicamente, ¿no? ¿Qué cambios de estructura mental te produce? Bueno, fíjate, los primeros cambios son de carácter físico, ¿no? Uh-huh. Están todos la revolución hormonal que supone traer un hijo al mundo. Uh-huh. Y después viene la fatiga y el cansancio y la falta de tiempo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, yo hablaba con una doctora, cuando mis hijas eran pequeñas, y uh-huh. ella me decía que un modo de torturar a los presos era no dejarles dormir, ¿no? Y con eso trataba de explicarme a la mujer el daño físico y emocional que produce en el ser humano la falta de sueño. Uh-huh. Entonces, esto a veces se minimiza, claro. Pero es una cosa muy importante, ¿no? Que tiene un, digamos, un efecto directo sobre el estado de ánimo de la mujer y de la pareja, ¿no? Uh-huh. Y se producen cambios en el ámbito eso, ¿no? De la relación de pareja, ¿no? Uh-huh. Y es abrumadora la responsabilidad, ¿no? Que ¿no? De cuidar con esa dependencia del bienestar del bebé, ¿no? Y socialmente, y por otro lado, ¿no? Porque también la maternidad, claro, y la paternidad nos conecta con nuestra propia experiencia infantil, uh-huh, de haber sido hijos, claro, y eso remueve mucho también. Entonces es un momento que es una bomba. Lo que pasa que como es algo tan común, a veces, uh-huh, pues se minimizan, ¿no? Las está muy normalizado, efectos, ¿no? Pero sí. Pero realmente no lo es tanto. Tiene mucho componente que es muy complejo. Y bueno, sí, hablamos también de la presentación del sobreesfuerzo que supone para las mujeres no solo tener que ocuparse de todo lo que supone la maternidad, sino también hay veces que organizar a los demás y darles tareas a otros, sí, hijos o a las parejas. ¿Qué problemas puede provocar eso en tanto en la pareja como en la familia en sí? Pues no estar en ninguna parte. Uh-huh. O sea, la frustración, ¿no? El gran problema de la mujer hoy día es estar en todas partes y en ninguna, que la desconecta de su deseo. Uh-huh. Y creo que la tendencia todavía de las mujeres a ser las madres de sus maridos, uh-huh, por decirlo de algún modo. Sí, que es, no sé si me explico cuando sí, digo sí, esto, sí, que sí, de cómo la mujer sigue cuidando... Que no solo cuida a los hijos, sino que cuida a su pareja como si fuera un hijo más, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Se responsabiliza, sí, de las tareas que tendrá. Por ejemplo, a lo mejor no le cuida directamente, pero hay un modo muy común, cómo las mujeres cuidan de sus parejas, hombres, que es cuidando a los hijos, ¿no? Es decir, ocupándose ellas de los hijos y de ese modo cuidando de que el mundo del hombre permanezca estable, claro, sin alteraciones, ¿no? Uh-huh. Entonces esto lo que hace es que tapa la fragilidad del hombre, que es mucha, pero esa fragilidad está tapada por la hiperactividad de la mujer. ¿Me explico? Sí, sí, claro. O sea que al final termina cargándose ella con toda la responsabilidad que supone el tener, sí, hijos. Y este, ¿no?, es un grave problema para la mujer, que por supuesto tiene mucho de contextual, uh-huh, y de social, mucho, y de organización de género, pero hay una parte de la que la mujer se tiene que hacer cargo y es de ver cómo va a abandonar esta posición. O sea, que reflexionar sobre qué papel está teniendo en la pareja y cómo se está, sí, planteando eso, ¿no? Para poder, sí, también estar feliz y hacer su parte en la vida, ¿no? Sí, porque esta posición también sostiene a muchas mujeres, ¿sabes? Para no entrar en crisis, para no preguntarte qué quiero, para... Entonces... a veces son las propias mujeres que no se terminan de desprender de ahí. Pero bueno, también hay otros casos, ¿no?, de mujeres que no tienen hijos. Tú has trabajado, uh-huh, el duelo, ¿no?, para muchas mujeres que supone ese problema de la infertilidad. ¿Cómo se pueden, sí, enfrentar las mujeres a cuando tienen el deseo de ser madres y no pueden? Bueno, aclaras bien que si es que ha habido un deseo. Claro, por, ¿sí?, supuesto. Porque esto es muy importante, no cabe ningún debate, ninguna, ¿no?, sobre la decisión, claro, por supuesto, de no ser madre, ¿no? Mm. Es una decisión íntima y particular. Mm-hmm. La cuestión del duelo es complicada porque a veces no ha habido una decisión, sino las circunstancias de la mujer, ¿no?, han dado lugar a veces a no poder tener hijos. Es decir, creo que cuando hay circunstancias biológicas muy claras, ¿no?, la mujer puede elaborar mejor su duelo. Pero lo que está ocurriendo hace algunos años ya, ¿no?, es que las mujeres se plantan en los 35 y, claro, ahí empiezan a plantearse la maternidad. Claro. Uh-huh. Y para muchas ya es tarde. Claro. Entonces, cuando consultan por su malestar, por no poder ser madres, en cierto modo hay como una especie de vuelta atrás y revisión de lo que ha sido su vida. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque, claro. ¿Por qué yo no me planteé antes? ¿Por qué yo, no? Uh-huh. Es un tema muy complicado. O sea, que cuando médicamente no puedes tener hijos, no has podido tener nunca, el momento en el que te lo planteas da, entre comillas, más igual, porque no has podido tener nunca hijos, pero cuando ha sido por retrasarlo, ¿no? Por retrasar, por la circunstancia que sea, sí que te replanteas tu vida, ¿no? Porque sí. No tomaste esa decisión. Y es, o sea, verdad que es un problema social. Claro, por supuesto. Claramente un problema social. Hmm. Y bueno, de lo que está suponiendo el retraso, como tú decías, de la maternidad, porque la mujer sostiene el capitalismo. Claro. Y entonces, bueno, y luego aquí hay otra variante que ya aprovecho para introducir, uh-huh. Bueno, que es el negocio de la cuestión de la fertilidad, que claro. Es otro tema, pero que yo creo que hay que empezar a ver esta cuestión. Uh-huh. De también cuánto... Sí, porque antes, bueno, es verdad que se ha retrasado, pero... Se ve favorecida por, claro. por este drama de la mujer. Uh-huh. Sí, que cada vez más la gente utiliza otro tipo de métodos de inseminación, ¿no? Que antes no se utilizaban, que es verdad sí. que se ha retrasado la edad de maternidad y ahora, o sea, cuanto más mayor eres, es más sí. difícil, pero es verdad que hay un negocio detrás, eso no se puede negar. Hay nada, un negocio, ¿no? Y las mujeres tienen que pensar a qué se someten y a qué no. precio, y no porque económico. Porque hay también, ¿no? un daño al cuerpo, claro. y un desgaste emocional, y también en algún momento las mujeres tienen que poder decir hasta aquí. Y no sé si siempre se les ayuda en este sentido, no lo tengo muy claro. Ya. Que ven como una opción, ¿no? O sea, en plan, como para satisfacer un deseo que todo el mundo ve como súper necesario, que es tener hijos, ¿no? Se les arrastra por un camino, ¿no? Que es como, bueno, de esta manera a lo mejor puedes quedarte embarazada. Pero sí. Que hay muchas veces que puede ser más costoso ese hecho que el asumir que no los vas a tener, ¿no? O sea, sí, sí. Hay que valorarlo y ponerlo. De hecho, trabajando con algunas mujeres... hay un daño añadido a todo lo que ha supuesto, bueno, el poder concebir, someterse, ¿no? a determinados tratamientos. Hay cosas tremendas, ¿no? Porque mujeres que como que se convierten en una obsesión y, bueno, en algún momento alguien tiene que decir que esto tiene que parar. Claro. Y también tiene que haber criterios médicos y casi diría, no sé, ¿no? Éticos, ¿no? Claro. Y bueno, hemos hablado otras veces de cómo criar a los niños, pero... Porque las mujeres siempre sienten que lo podrían hacer mejor, ¿no? Y hay una autoexigencia en no sé si es inherente al género o a la sociedad, que nos impone como muchos roles, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hablábamos del estar cuidando a la pareja, pero también el hecho de que no sentir que es suficiente, ¿no? Cómo cuidas o cómo crías a tus hijos. Sí. Bueno, yo creo que hay algo de esta sociedad nuestra. Como por un lado... como una exigencia. Bueno, los hombres también son víctimas de la exigencia, sí, y la autoexigencia, lo que pasa que es de otro orden, claro. Está más vinculado, por ejemplo, al éxito social, claro. Y al éxito laboral, ¿no? Mm. Y por ahora la mujer está más exigida, por mucho que hayan cambiado las cosas, en el ámbito del cuidado, ¿no? Doméstico. Es decir, por ejemplo, se tolera mejor que una mujer reduzca su jornada, hombre, ¿no? Sí. Para estar más en casa que el que esté poco tiempo en casa por trabajar. Claro. ¿No? Entonces ahí hay una mezcla entre esta posición de la mujer que antes yo indicaba y bueno, hay un clima social que todavía señala a la mujer como la que ha de ocuparse, ¿no? Dentro de la cueva, de lo que en la cueva pasa. Claro. Y bueno, hablábamos de la sociedad, ¿no? En una sociedad individualista, ¿cómo puede llegar a influir en la crianza de los hijos? El hecho de que cada vez estemos más solos, ¿no? O más incomunicados entre nosotros. Eso al final, como madres, ¿cómo te influye el no tener red? Tener menos. ¿Cómo le influye a la madre? A la madre, la falta, sí, de la falta de hijo, red. Bueno, a los dos en realidad, ¿no? Porque al final les afecta a los dos, entiendo. Bueno, es verdad, porque la falta de red de la madre es como un mensaje, ¿no? Claro. Por un lado de omnipotencia y por otro lado que los tíos, ¿no? Sí, que no, no hay nadie, todo. ¿No? Al claro. Otro lado, ¿no? Está sola. Entonces eso también los hijos lo viven, de hecho se ve, ¿no? Deciden, padres con red y sociables, pues en general los hijos van a tender, ¿no? A encontrar también una satisfacción en los otros, ¿no? Claro. a poder dar a los otros y poder recibir de los otros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante desterrar este tipo de mensajes de lo que hagan los otros padres o las otras madres en su casa a mí no me importa, ¿no? Uh-huh. O esto no es asunto mío lo que pasa en casa de fulanito. Eso es un mensaje ya mortífero para los uh-huh. niños y para las niñas, ¿no? Sí, porque al final vivimos en una comunidad, ¿no? Una sociedad que nos relacionamos, ¿no? Sí, pero fíjate, nos relacionamos, pero ¿cómo, no? ¿Cómo claro. nos relacionamos? Porque mm. nos podemos estar relacionando. No era que dices de comunidad, ¿no? Yo pensaba, en mi comunidad de vecinos hay muchísima gente que lo ha pasado muy mal durante la crisis económica y todavía, ¿no? Mm. En las reuniones de vecinos que tenemos nunca se habló de cómo ayudar a esta gente mm-hmm. que viven a nuestro lado, pero nos hemos pasado horas decidiendo dónde ponemos más rejas. Sí. Para que no salten los niños de otras urbanizaciones y se vengan a nuestra piscina, para que no sé qué, si ponemos guardias de seguridad, no sé qué. Entonces, esa es nuestra forma de convivir, sospechando del otro, ¿no? Rechazando al otro. Bueno, lo de, ¿no? Lo del lavapiés estos días. Claro. Es el ejemplo. El ejemplo. Entonces, yo creo que dentro de las familias, de estas cosas se tiene que hablar y se tiene que recuperar el discurso de la solidaridad y del cuidado y, no sé, de la fraternidad, que parece que es algo anticuado, ¿no? Que se nos Pero olvida. Creo que hay que revisar esta cuestión. Por supuesto. Bueno, Sonia, pues muchas gracias, como siempre, por participar en Conexión de Tejidos y esperamos escucharte pronto. Muy bien. Venga, muchas un abrazo gracias. Muy un fuerte. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Andrea. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? veo siempre tan cansadas y tan inagotables, con todo el peso del mundo en sus hombros y haciéndonos creer, para no herir nuestro ego, que somos nosotros los que lo llevamos. Ese peso proviene de lo injusto. No hay nada peor que el peso de lo injusto, pues adormece el esqueleto, agobia el corazón y machaca la cabeza. Las mujeres. Me cuesta mucho hablar generalizando de ellas, pues durante toda mi vida me he dado cuenta de que son lo menos general que existe. No hay patrón, no hay estándares, no hay libro de instrucciones. Será porque no son un objeto, aunque queramos hacerlas creer que sí. Las hemos llenado de complejos. Vístete bien, controla tu peso, maquíllate, pero que no se note. Señora en la calle y puta en la cama. Sé sexy, pero no enseñes demasiado. Médico, mejor enfermera. Mírala qué mal conduce, mujer tenía que ser. Qué bien está para su edad. ¿Tú qué vas a saber? Esto déjamelo a mí. Que no te depilas, qué asco. No te lo tomes mal, es solo un piropo. Tú no eres como las demás. Tienes que estar siempre guapa, siempre guapa, siempre. Las hemos llenado de complejos, las hemos llenado de obligaciones. Sé madre, siente el instinto maternal, se te va a pasar el arroz. Aprende a cocinar, planchar, fregar, sé una princesa. Busca a tu príncipe azul, permítele todo. Esto es demasiado masculino para ti. Sé sumisa y obediente, no alces la voz, no repliques. ¡Calla! Las hemos llenado de complejos, las hemos llenado de obligaciones, las hemos llenado de culpa. No exageres, seguro que no fue para tanto, pero vosotras entre gratis en las discotecas, llevabas minifalda, seguro que ibas provocando. Cerraste bien las piernas, si follas en la primera cita es que no te valoras. Eres feminista porque los hombres pasan de ti, pero ibas sola por la calle a esas horas. Mis ex, todas unas locas del coño. Si vas vestida como una puta, normal que te violen. Menuda mal follada. Eres lesbiana porque aún no has probado una buena polla. ¿Quieres rollo? Que no, menuda zorra, no eres tan guapa. Qué de seguro que tienen la regla. Esa es una estrecha. Calla, feminazi. Si te pego es porque te quiero. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Tan inagotables que aún con todo esto siguen viviendo. Algunas aguantan los golpes. Ojalá no. Ojalá descubrieran que hay luz fuera del encierro antes de que sea demasiado tarde. Porque este año ha sido tarde 64 ocasiones. Pero eso lo vemos, lo condenamos y nos creemos que es suficiente. Nos limpiamos las manos, tranquilizamos nuestra conciencia mientras seguimos cómplices con el sistema que permite que esas mujeres estén siendo asesinadas. Tan inagotables que algunas se rebelan. Y empiezan a surgir voces, y se unen, y se empoderan, y se revisan, y dejan de ser sumisas, y nos dicen todas las cosas que no estamos contentos de escuchar, y luchan por un mundo más justo, luchan, y no es bonito porque remover tanta mierda nunca es bonito, y rompen con las cadenas, rompen con los tabúes, rompen con los roles, rompen con lo tradicional, rompen, rompen con todo lo que les meten en la cabeza desde que viendo una ecografía le dicen a su madre: vas a tener una niña. Esto es lo que dice Carlos Cortés en su libro Asíntota, y seguramente es lo que se le pasa por la cabeza a muchas madres cuando les dicen que va a ser una niña. Porque ser madre, además de todo lo que describe en este relato Cortés, es todo esto que te exijan: estar guapa, que te sigan cuidarte, que a veces te corten las alas para no ser libre. Pero estamos en un despertar y deseamos que las madres de ahora puedan romper las cadenas y eduquen a sus hijas de otra manera, y que la sociedad deje de imponer roles de género y que todos hagamos que las mujeres del mañana sean mucho más libres que las del presente y más felices. Las formas de crianza son muchas y en ocasiones los debates en redes sociales nos hacen darnos cuenta de la poca empatía que existe para estos temas. Hoy vamos a hablar con Carolina del Olmo, autora de ¿Dónde está mi tribu? Dice en un artículo de su blog, citando a una feminista francesa a la que admira, Yvonne Niville, que una vez conquistado el derecho a no ser madres, nos queda conquistar el derecho a serlo sin perdernos en el camino. Buenas tardes, Carolina, y gracias por participar en Conexión de Tejidos. Hola, buenas tardes, Andrea. Bueno, nos dicen que para criar a un hijo hace falta toda una tribu, pero ¿dónde está esa tribu? ¿Qué cuentas en tu libro? Claro, o sea, yo un poco lo que intento explicar en parte en el libro es eso, es la desaparición de la tribu, ¿no? Cómo nos hemos visto obligados a criar tan solos, ¿no? En una situación tan exótica como de estar madres solas con bebés solos en apartamentos urbanos, ¿no? Aislados, que es una manera de criar, pues eso, muy exótica, muy pocas veces vista en la historia de la humanidad. Y cómo nos hemos quedado sin tribu, pues es, digamos, un poco la historia del capitalismo reciente, ¿no? La historia del auge de la sociedad de mercado, con la individualización, con toda la disolución de los tejidos sociales que antes nos vertebraban y nos unían más. Y bueno, pues eso, digamos, que la sustitución de la vida rural por la vida urbana, la sustitución de las grandes familias por las pequeñas familias nucleares, y luego ya más adelante, pues las pérdidas de solidaridades más, digamos, las solidaridades obreras, sí, complicada. Que durante el tiempo también vertebraron barrios y fábricas y demás, y también ofrecieron, digamos, un entorno, o sea, condiciones muy duras en lo material, pero en lo social un entorno más amistoso para la crianza, ¿no? Más respaldado. Y sin embargo eso también se va diluyendo, ¿no? Con el capitalismo avanzado, y al final lo que tenemos pues eso, esta especie de sociedad más atomizada que nunca, ¿no? En que estamos más a la intemperie. Más solas, ¿no? Y en el libro, bueno, haces reflexiones, más o menos serias, dices, sobre la maternidad y la crianza, que dices que pretende ir más allá del claustrofóbico mundo de la pareja madre-hijo. ¿Qué es la maternidad para ti? ¿Qué desarrollas en este libro? Bueno, yo creo que yo creo que intento abogar por la idea de una maternidad como una relación social. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay muchas lecturas que enfatizan la parte, digamos, animal y biológica, que es fundamental, por supuesto, no es mi intención banalizarla, pero me parece importante verle la parte de relación social y la parte de, digamos, de cómo entronca esta relación social con el resto de relaciones sociales y lo importante que es que todo el resto de relaciones sociales esté bien articulado para que esa relación de una madre con su cría pueda desarrollarse plenamente, ¿no? O sea, que somos mamíferos y somos animales vulnerables, pero también somos seres sociales y necesitamos un respaldo social y un marco institucional determinado para criar mejor, para criar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, esto me permite, digamos, eso lo que decías, que digo yo, lo de salir del marco ese claustrofóbico, ¿no? De la madre, el hijo, las relaciones ahí mega intensas, y hablar un poco de todo lo que lo rodea, y al mismo tiempo también me permite, yo creo, sacarle consecuencias, digamos, morales o políticas amplias a la maternidad, ¿no? O sea, no quedarnos solo en para ser buenas madres que tenemos que hacer, o para ser buenos padres, sino cómo llega a hacer falta ser buenos ciudadanos para poder ser buenas madres o buenos padres, ¿no? Y bueno, precisamente reflexionar sobre eso, ¿no? Que estamos muy solas en la maternidad. ¿Cómo se crea esa tribu de ciudadanos? ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. Sí, a ver, hay como, digamos, dos maneras de enfocar la cuestión, a mi manera de ver. Por un lado está la manera más factible, a pequeña escala, si quieres, de cómo crear un poco de tribu en el para el trance específico de la primera infancia, ¿no? Y en esto yo creo que últimamente algo nos estamos apañando, ¿no? Yo cada vez oigo más experiencias de crianzas compartidas, de grupos de apoyo, gente que se organiza de alguna manera para pasar estos momentos un poco más acompañado, un poco más respaldado, ¿no? Y eso, bueno, siempre es una buena noticia. Pero luego esa otra manera de criar tribu que necesitamos tan urgentemente, ¿no? Que es la que nos permite no solo criar en la primera infancia, sino vivir un poco dignamente siempre, también cuidar de nuestros mayores, también, no sé, vivir de una manera más humana, más política, más social, esa es bastante más complicada de crear, ¿no? Hay proyectos también bonitos, hay un proyecto que a mí me encanta, no sé si lo conoces, que se llama La Escalera, que es un intento como de, ¿no?, de juntar las comunidades de vecinos, no la comunidad de propietarios, sino la comunidad de vecinos, ¿no? De volver a hacer vecindario. Bueno, están, pues, por supuesto, pues con el 15M surgieron todas, claro, todas estas asambleas de barrio y algo queda, ¿no? Y algo, claro, que nace, y con el, hay partes del sindicalismo que tienen también una vertiente así de crear comunidad y crear hermandad, que también son interesantes, pero realmente, o sea, yo no soy pesimista del todo, creo que hay formas y maneras de hacerlo y que la gente se está dando cuenta que el individualismo rampante pues no lleva a ningún lado, nos lleva a un callejón sin salida totalmente, pero también soy un poco escéptica con la idea de que esto puede arreglarse con voluntarismo, ¿no? Me temo que con unas condiciones laborales como las de la mayoría, con la precariedad, con la movilidad impuesta, con la falta de horario, de horas, de, ¿no?, del día para hacer, claro, nada, pues es muy, realmente muy difícil retejerla. Solo es complicado, ¿no? Sí, claro. El apoyo de instituciones, ¿no? Exactamente, o sea que yo creo que si no hay una transformación institucional un poco de calado, si no se reduce la jornada laboral para todo el mundo, si no hay unos salarios garantizados para la gente, si no hay un poco de seguridad, es que es realmente difícil, ¿no? Es, o sea, es precisamente más necesario que nunca contar con redes y a la vez más difícil que nunca tejerlas. ¿Y por qué crees que nos enfrenta tanto la crianza de los niños, ¿no? Porque no hay entendimiento muchas veces de la forma, porque cada uno puede tener su manera, ¿no? Pero hay como enfrentamientos muy grandes, ¿no? Entre las distintas vertientes, cuando es algo muy personal, ¿no? Al final, o sea, hombre, yo creo que se juntan varias cosas. Para empezar, que la mayor parte del enfrentamiento visible es en redes. Sí, y en redes todo se saca de madre a la mínima, ¿no? Claro. Es muy loco, la gente se porta fatal. Sí, es verdad. Nos tiramos a las yugulares de los demás. Y luego, en cambio, en el parque o entre los padres, madres del cole o de la guarde, la gente no se comporta así, ¿no? Claro. Ya no es ese rollo de mala madre. Hay siempre en la punta de la lengua para soltárselo a quien sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego, no sé, hay también más cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la intervención de los expertos no ha sido muy beneficiosa en este sentido, ¿no? Los expertos siempre tienden a polarizar los debates. Hacer bandos, tienden, ¿no?, a, claro, y tienden a plantear su teoría, la que sea que defiendan, en términos muy, muy dogmáticos, avalados por la ciencia o avalados por un conocimiento estricto. Entonces digamos, se genera eso, más enfrentamiento, más dogma, más posturas radicales. Y luego yo creo que también hay un algo de ahí, no sé, como de intentar defender esa parcelita de tu identidad en un mundo en el que en realidad no tienes casi ningún ámbito de decisión libre, ¿no? Pues claro. Esto está todo muy dirigido, yo, ¿no? Algo así, no sé, algo por ahí debe haber también. Como una especie de forma de reivindicarse, ¿no? De yo decido hacer las cosas así, sí, como... Sí. Una persona. Eso es, casi de generar una identidad en torno a esa forma tuya de criar, ¿no? Tú hablas también en el libro de que a veces se externaliza la maternidad para conseguir hacer cosas que no sean solo ser madre, ¿no? ¿Se puede conseguir conjugar las dos facetas? Porque lo que decías, ¿no? Ahora mismo con el ritmo de trabajo, el ritmo de vida, la falta de red alrededor, al final se centraliza mucho el cuidado en las madres y en las mujeres, ¿no? Y hay veces que nos olvidamos de ser otra cosa que no ser madres, ¿no? Claro, o sea, por un lado está esa especie de tentación o peligro de rechazar, digamos, la sociedad moderna, el mundo laboral, lo que quieras, y volcarte en la crianza, que siempre tiene algo de satisfactorio, o puede tenerlo al menos, y que eso te puede dejar luego en un muy mal lugar en caso cuando intentas reengancharte al resto de la vida, digamos, y tal, y eso, sí, claro, por supuesto es un problema. Y luego está la posibilidad real de conjugar, ¿no?, de ser madre y ser otra cosa, y esta yo creo que es la que más hemos perdido con los desarrollos recientes de la sociedad de mercado, ¿no? Digamos, tenemos eso, muy poca capacidad de elegir realmente y muy poco margen de maniobra. O sea, yo creo que las mujeres y los hombres que aspiran a cuidar personalmente de sus hijos de una manera, digamos, más o menos dedicada e intensa, y a la vez a seguir desarrollando otras parcelas de su vida, sea la laboral o la cualquier otra, necesitan, o sea, los que lo consiguen son los que tienen un respaldo económico importante. Claro. Y por lo tanto son una minoría. Y dentro de esa minoría del respaldo económico son además los que se lo montan para conseguirlo, porque luego hay tanto madres como padres, fundamentalmente padres, que no le ven el interés, ¿no?, a esta forma de criar más atenta, ¿no? También pasa. Y que externalizan sin problema, digamos. ¿Y de qué, dentro de la maternidad, ¿no?, de qué eres partidaria de cambiar ahora mismo, de cómo se están haciendo las cosas? Porque hablabas un poco de hacer un cambio más institucional, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Solo los horarios, bueno, o un poco la mentalidad de la sociedad? ¿Que no solo fueran las madres las que se reduzcan la jornada? O sea, ¿cómo sería? Yo creo que hay que coincidir en casi todos los frentes, efectivamente. O sea, a mí lo que me fastidia de la propuesta de los horarios es que es un poco demasiado ingenua, ¿no? Como si racionalizando los horarios fuera suficiente todo. Cuando la gente está con unos niveles de precariedad, con unos salarios bajo mínimos, con unas horas extras no pagadas, contratos de mierda, en fin, con un mundo laboral como el que tenemos en este país, pensar que racionalizando los horarios consigues gran cosa, pues es un poco optimista. Por supuesto, mejor que estén racionales que no los que sea una barbaridad. Efectivamente, ¿no? Todo lo que sea mejorar, bien, pero. Claro, pero que tiene una capacidad de incidencia, yo creo, bastante pequeña y solo en ciertas capas de la población particularmente ya bien posicionadas, ¿no? Exactamente, bien posicionadas. Eso por un lado. Luego, la parte del reparto, digamos, de la corresponsabilidad me parece también, por supuesto, fundamental, ¿no? Pero también me parece que se idealiza un poco en algunos aspectos porque, primero, porque hay una cantidad de hogares monoparentales bestial, ¿no? Ahora mismo me parece que son el 24% de los hogares con hijos tienen al frente una única persona, ¿no? Entonces, bueno, la corresponsabilidad ahí mucho no hace. Claro, pues, pero bueno, aunque hablemos de nuestro 75%, nuestro 76%, en este caso, ¿qué consigues con la corresponsabilidad? Pues avanzas mucho, por supuesto, es fundamental para las mujeres y es fundamental para los hombres, ¿no? Para que desarrollen esa parte de sus vidas y de su conducta moral, si quieres, que es importantísima. Pero me temo que con las jornadas, otra vez, con jornadas laborales, precariedad, etcétera, lo que consigues es un poco repartir el agotamiento, ¿no? Y dedicar a los hijos las migajas que te dejas libre la jornada laboral, ¿no? Entonces, pues que tampoco es efectivamente la panacea. Es un cambio importante y fundamental, pero no es la panacea. Y yo creo que un cambio del que se habla menos es, por fuerza, ese que no parece tener tanto que ver con la maternidad y con los cuidados, que es directamente el de la estructura general económica, ¿no? Es fundamental una reducción de jornada laboral, una reducción drástica de jornada laboral. Llevamos 100 años con una jornada de 40 horas. Oye, ya está bien. Tanta robotización, tanto avance, tiene que dejarse notar en algún momento la reducción de jornadas. Y con ella, un reparto real de los tiempos de trabajo, de los tiempos de ocio, de los tiempos de cuidado y, por supuesto, una garantía de ingresos mínima para toda la población, ¿no? Un poco de seguridad vital. Entonces, estos cambios que normalmente cuando se habla de maternidad no se habla de ellos, a mí me parece que son casi los más valiosos para conseguir una maternidad en condiciones. Y bueno, hablábamos del papel de la mujer, ¿no? Y de un poco que ahora mismo hay muchas familias monoparentales, muchas de ellas de mujeres, también de hombres, pero suelen ser más comunes las de mujeres. Creo que el 90 o el 80 y bastante por ciento son mujeres. Son mujeres, ¿no? Precisamente creo que este 8 de marzo, con las movilizaciones que ha habido en la huelga, se está viendo un cambio, ¿no? O sea, a lo mejor nos queda mucho por hacer, por supuesto, pero ya no estamos calladas, ¿no? Ya salimos a la calle y además salimos en masa, porque aquí en Madrid fue bastante espectacular. ¿Crees por ahí se empieza algo, ¿no? Que hay un principio de cambio social, por lo menos en cuanto al movimiento de las mujeres, ¿no? De ser más conscientes de nuestro papel, de cómo se nos ha dado ese papel en la sociedad de cuidado, de... Yo creo que sí, o sea, yo creo que más que el principio de algo, bueno, quizás sí también es el principio de algo, o sea, es el principio de algo en un sentido y también es un punto de llegada que ya era hora, ¿no? O sea, se ha trabajado mucho, llevan muchas mujeres esforzándose mucho y trabajando mucho, muchos años para por fin haber llegado a este punto en el que la reivindicación ha pasado a ser bastante generalizada, ¿no? Bastante mainstream, si quieres, bastante compartida y ha tocado a mujeres muy distintas, ¿no? Y con mujeres que luego discutirán sobre un montón de otros temas, ¿no? Pero que en un punto han llegado a compartir, ¿no? Y entonces a mí me parece muy importante cuando se moviliza, digamos, toda la opinión general, ¿no? O sea, no me da tanto el miedo de ¡ay, las feministas liberales quieren no sé qué y van a pervertir el mensaje real de ta, ta, ta! Sí, pues pasará y habrá que seguir luchando y peleando por donde sea, pero es muy bueno, ¿no? Que todo el espectro ideológico se desplace un poco hacia ese polo, ¿no? Yo creo que es un cambio importantísimo y que por fuerza tiene que traer cosas buenas. Sí, al final es un poco entender lo que es el feminismo, ¿no? Porque hasta ahora ha habido como un desconocimiento generalizado que llevaba a pensar que la idea del feminismo era otra cosa, ¿no? Precisamente, ¿cómo se conjuga ese feminismo con la maternidad? ¿Cómo, o sea, hay veces que se entiende como que es difícil conjugar el ser feminista, ¿no? Es verdad que yo lo he dicho alguna vez y conozco muchas más mujeres que lo han experimentado así. la sensación un poco de digamos, de quedarte huérfana de feminismo una vez que eres madre, ¿no? Mm. Como tus referentes más a la mano de, claro, no te sirven, ¿no? En el momento de la maternidad. Mm. Y es que en cierto sentido es un poco la asignatura pendiente del feminismo, ¿no? Mm. No, no de todo el feminismo, ha habido montones de pensadoras que se ha centrado en la maternidad, en los cuidados, en la vulnerabilidad humana y las redes necesarias para sacarla adelante y tal, pero de alguna manera el feminismo más visible, el que más ha calado, no ha sido ese, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir ahí desde dentro, ¿no? Trabajando para que la maternidad sea un tema importante del feminismo, como es un tema, de hecho, importante para el 80% de las mujeres que son madres. Uh-huh. O sea, que es curioso, ¿no? Porque es un tema tan central en la vida de las mujeres, uh-huh, que parece sorprendente que tantas y tantas feministas conocidas hayan pasado por encima de puntillas, ¿no? Uh-huh. No hayan entrado al trapo. Es un tema espinoso, es un tema complicado, porque es un tema que, o sea, por el hijo se ha atrapado muchas veces a las mujeres, uh-huh, ¿no? Para estar de vuelta al hogar, para estar de vuelta a posiciones tradicionales. Y entonces es un tema que yo creo que ha creado también rechazos y ha creado ahí, bueno, confrontaciones varias, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ahora estamos, o sea, que hemos aprendido mucho de los errores del pasado y que ahora estamos en un muy, muy buen momento para abordar la maternidad desde una perspectiva feminista, liberadora, empoderadora y que se está haciendo, de hecho, vamos, yo creo que se está haciendo. También tenemos la oportunidad, ¿no?, desde ese feminismo de educar a nuestros hijos, ¿no? O sea, que es como una, claro, oportunidad también, ¿no? No solo hay que verlo como un problema, ¿no? Efectivamente, porque yo creo yo soy de las que pienso que el feminismo ahora mismo es, que una transformación fundamental que tiene que producir el feminismo es transformar ese mundo de los hombres, uh-huh, ¿no?, en el que tanto hemos peleado por entrar, ¿no? Claro. Por el otro lado mucho no vamos a poder avanzar, ¿no? Uh-huh. O sea, que rompiendo, no se trata tanto de romper techo de cristal, romper, uh-huh, no sé qué, y seguir llegando hasta donde ellos llegaron y nosotras no, uh-huh, sino de transformar ese lugar, ¿no? Claro. Al que supuestamente que deberíamos aspirar a llegar, ¿no? Uh-huh. No, no tanto llegar, sino estropearlo, romperlo en trocitos, modificarlo, hackearlo, uh-huh, como lo quieras decir. Uh-huh. Y para eso hace falta educar antes de maneras diferentes y hace falta que los hombres entren al trapo. Claro, se conciencian, ¿no? En condiciones, sí, sí. Bueno, pues Carolina, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en Conexión de Tejidos y bueno, vamos a seguir luchando por el feminismo y por la maternidad. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Venga, chao. Hasta luego. Looking for so long for a way to be heard once for all. Can't be blessed, been stuck full of monsters in my thoughts. I'm odd, I'm a weirdo, the one nobody's gonna take into any kind. Can't afford it anymore, it's hard and it hurts. Oh no. Street lights dance right under my feet as if the rain told them to try to touch my skin, eh? And as it passed them by, they explained me how to heal now. My portrait, I'm a fool. I only scream when nobody's there. It is useless. Got too many things to say that won't get to nowhere. No, I smoke my love away this night, yeah. I just sing my pain down, waiting to get to the hungover morning light. to try to touch my skin, and as it passed him by, they explained me how to heal now. My boy treated heart. Now street lights, this right under my feet, as if the rain told them to wash away my sins. Now, and as a passing by, they explain me how to heal now. My poor treated heart. No. And when your legs get a tune with a name that it's not mine, and the color of your eyes get transformed by someone's life, I just let the night smoke. Between someone's fingertips, and see how you lose your sins and somebody slips now. I just let the night smoke me. No, I just let the night smoke me now. The street lights dance right under my feet, as if the rain told him to wash away my sins. And as it passed him by, they explained me how to heal my poor treated heart. Oh, now street lights, this right under my feet, as if the rain told him to wash away my sins. Now, and as it passed him by, I'm alright, I'm done. I'll hide behind the smoke of my one cigarette. Hemos aprendido que hay distintas maneras de llevar la maternidad, que una tribu ayuda y que al juzgar a las demás madres no te va a ayudar a sentirte menos sola. Que hay que dejar de criticar a las que deciden no tener hijos y que por lo que hay que luchar es por conseguir que la maternidad no pare nuestras vidas en seco. Desde Conexión de Tejidos os invitamos a la reflexión sobre que hay que cambiar en la sociedad para conseguir la igualdad. Que la maternidad nos diferencia de los hombres porque ellos no pueden parir, pero son padres también y tienen que tener un espacio para el cuidado. El rol de cuidadora de la mujer en la sociedad es difícil de cambiar, pero el ser consciente nos ayuda a empezar a cambiar las cosas. Que no eres mejor madre por hacer caso a todo lo que te dicen, que tienes que hacer, y que la libertad en elegir el tipo de crianza es lo que te va a hacer más feliz. Vamos a ser conscientes de la importancia que tiene la maternidad, el cuidado y el respeto a todas las mujeres, sea cual sea su decisión respecto a tener hijos. Que los cambios políticos son necesarios, pero que mientras tanto vamos a intentar cambiar las cosas que podamos. Vamos a respetarnos, a querernos y a buscar los apoyos para no criar a nuestros hijos solas y pensando que hacéis todo mal. Y acabo con una reflexión que ojalá dentro de poco no veamos a más madres estresadas y sin tiempo para ser nada más que ser madres, y podamos ver una sociedad distinta en la que el cuidado se convierte en la base de nuestra vida y no el trabajo. Gracias, como siempre, a Mariana, que ha estado en la técnica, y a todas las que han participado. Volvemos antes de que os entre el instinto maternal, si es que existe. Gracias.